El 2 de diciembre se celebra Santa Bibiana, un culto que ya se afirmaba en el siglo V, cuando el Papa Simplicio le dedicó una basílica que fue después restaurada en el siglo XVII por el infatigable Papa Urbano VIII, quien con su pasión renacentista, además de salvar un monumento antiguo, quiso dejar un testimonio litúrgico del hallazgo, incluyendo en el calendario de la Iglesia Universal la fiesta de Santa Bibiana en el día 2 de diciembre. La basílica tiene tres naves, divididas por ocho columnas antiguas, y contiene una escultura de la santa hecha por Bernini. Está situada cerca de la vía férrea y da nombre al túnel por donde se cruza. Arco de Santa Bibiana se llama, ¿no? Próximo a la estación de Termini. La historia de Bibiana se remonta a los escritos del Papa Simplicio en el siglo V. De ella conocemos su existencia y la entrega colmada, definitiva, que de su vida hizo a Dios, dándole un sí apoteósico con el martirio. Todo lo demás, pues qué importa, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que consta en los archivos nos puede llevar al reconocimiento de sus virtudes, pero lo verdaderamente importante es el amor que derramó durante toda su vida el santo en cuestión del que hablemos, ¿no? En este caso, Santa Bibiana, que es de lo único que se nos va a examinar después. Pues con su testimonio me despido de ti hasta mañana, porque espero verte como siempre aquí en Diócesis TV.